Radio Andalucía Información presenta Andalucía, un pueblo con historia. Porque no se puede amar lo que no se conoce, ni defender lo que no se ama. Andalucía, un pueblo con historia. Porque un pueblo no se improvisa. Un programa de la Fundación Blas Infante. Coordina Pura Sánchez. Bienvenidas, bienvenido al programa de hoy, en el que hablaremos de educación, de educar en y para Andalucía. El solar andaluz ha sido históricamente lugar de intercambio de saberes. Ya en el siglo VII, Isidoro de Sevilla, con su etimología, compendió la cultura clásica, posibilitando así su conservación y difusión a lo largo de la Edad Media. Fruto de este intercambio fueron también las madrazas andalusíes, las escuelas de estudios talmúdicos, los estudios abiertos para quienes tuvieran deseos de aprender. A lo largo de la Edad Moderna se crearán en Andalucía universidades, escuelas y colegios, todo ello sometidos, ¿verdad?, al control de la Iglesia Católica. Andalucía ha sido también cuna de insignes pedagogos, como no recordar a don Francisco Giner de los Ríos, considerado el padre de la pedagogía moderna. Cuando hablamos de educación, ¿a qué nos referimos? ¿A educar o a enseñar? Cuando hablamos de educar, ¿a qué nos referimos? ¿A cómo educar y a para qué? La respuesta a esta y otras preguntas no debe desligarse del dónde educar. Por eso pretendemos abordar en nuestro programa de hoy la educación, pero en Andalucía y para Andalucía. Pretendemos una reflexión sobre las políticas educativas que nos han afectado y que nos afectan, pero también sobre el lugar que Andalucía ha ocupado y ocupa en los currículos escolares. Quizás así podamos desentrañar algunas de las claves de nuestra historia de pueblo sabio, al que, no obstante y con frecuencia, se le ha considerado ignorante. Andalucía, un pueblo con historia. RAI, Radio Andalucía Información, con Pura Sánchez. Tu primera asignación es estudiar. En sus escuelas creces y sin mostrar resignación te encauzas en su vereda. Vacía de sensaciones, sin tiempo para canciones, rebaño inocente entrando en la boca del lobo. El futuro asegurado me prometían, esta es la única vía. Y murió con dos carreras y sin comida. Futuro sin trabajo, la generación perdida. En nuestra tertulia nos acompañan para hablar de educación Manuel Hijano del Río, profesor titular del Departamento de Historia y Teoría de la Educación en la Universidad de Málaga. Y también Fernando Ruiz Morales, profesor titular del Área de Antropología Social de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Manuel, Fernando, bienvenidos. ¿Qué tal estáis? Hola. Hola, ¿qué hay? Pues bien. Encantada de saludaros. Vamos a iniciar esta tertulia y como el tema es amplio, nos parece que sería imposible, cuando no insensato, abarcar de manera global la educación sin ponerle algún tipo de coto, ¿no? Y sobre todo viendo su evolución histórica, como vamos a abordar hoy también en Andalucía. Entonces, en esta ocasión vamos a partir, si os parece, del siglo XIX. Ya habrá momento a lo largo de otros programas de adentrarnos en la educación en el solar andaluz en otros periodos. Y porque creemos, entre otras cosas, que partiendo del siglo XIX esto nos puede permitir desentrañar algunas de las claves de nuestro sistema educativo actual. Así que, Manuel, te voy a hacer, si te parece, la primera pregunta. La enseñanza se creo que se evidenciaron los efectos de la desamortización de lo que se llamaban los bienes de propio en el siglo XIX, ¿no? ¿Podría empezar hablándonos de esta cuestión? Sí, pura, claro que sí. Vamos a ver, el siglo XIX efectivamente es un siglo fundamental, muy importante para comprender la realidad actual de la educación andaluza, ¿no? Efectivamente, durante el siglo XIX se vive en todo el Estado y también en Andalucía un proceso de construcción de lo que se ha venido a llamar sistema educativo público, ¿no? Que viene de alguna forma a contrarrestar los poderes que antes dominaban la educación, fundamentalmente la Iglesia, ¿no? Este nuevo modelo, este nuevo sistema, surge de acuerdo con unos nuevos valores, de acuerdo con una nueva ideología que nace ya a finales del 18 con la Revolución Francesa, como todos conocemos, y también por la ascensión al poder de una nueva clase económica, que es la burguesía. Como todos sabemos, el siglo XIX es el siglo de la transformación social, económica y cultural de toda Europa, y Andalucía en ese sentido pues también sufre esa transformación, ¿no? Del antiguo régimen al modelo de Estado-Nación, ¿no? Uh-huh. Hemos de tener en cuenta que la escuela, el sistema educativo, la educación, está íntimamente ligado a los juegos de poderes en todos los estados, en todos los países, ¿no? La economía, el poder económico influye en la escuela, el poder cultural, el poder religioso, etcétera, ¿no? Y cualquier cambio de poder se traduce también en un cambio del modelo educativo, del sistema educativo. Y eso es lo que ocurre en el siglo XIX, efectivamente. Se da el primer paso en la construcción de un nuevo sistema educativo, un sistema educativo en el que el Estado-Nación ocupa un lugar preponderante, un lugar predominante, poco a poco, ¿no? Y claro, para eso hacía falta pues desbancar a la institución que tenía todo el poder, que era la Iglesia, ¿no? Uh-huh. A través de la desamortización de los bienes, a través de planes de estudio, etcétera, etcétera, etcétera, poco a poco la Iglesia va cediendo un lugar importante en la educación andaluza, sí. Uh-huh. Pero esta cesión, este cambio en los valores, como tú has dicho, es un cambio que va hacia en una determinada dirección, quizás hacia la uniformización de los contenidos en torno al nuevo valor, al nuevo pilar, que es el del Estado-Nación que se está construyendo, ¿no? Claro, claro, sí. Efectivamente, el nuevo modelo educativo responde a la idea de educar o de formar ciudadanos. Y ciudadano significa, como todos sabemos, pues sentirse, estamos hablando, por tanto, de emociones, sentirse miembro de una nación, ¿no? Uh-huh. Sentirse partícipe de una nación, ¿no? Entonces, y para ello hace falta, pues, por ejemplo, que los andaluces hablemos y escribamos el castellano de la misma manera que los salmantinos. Exacto, de los salmantinos, ¿no? Ajá. Y entonces, ¿qué se hace? Pues que se obliga a todos los maestros y las maestras de primaria, se les obliga a tener un ejemplar del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua en sus escuelas, ¿no? De hecho, la normativa así lo recoge, ¿no? Y la inspección, la inspección procedía a ello, ¿no? Procedía, una de las cosas que, uno de los elementos que era obligatorio y que vigilaba su cumplimiento de la inspección era que existiera ese diccionario, ¿no? Con lo cual estamos uniformando un elemento más, ¿no? Para uniformar culturalmente todo el país y en aras a la creación de esa nación española, ¿no? Ajá. Fernando. Sí, ¿no? Incidir en lo mismo que ha dicho Manuel. Fue muy importante esa labor de legitimación del Estado-Nación español y para eso el sistema educativo fue una piedra angular, ¿no? Entonces, borrar, también lo ha apuntado Manuel, ¿no? Borrar las particularidades locales fue una tarea de la escuela, ¿no? Y con eso, pues, construir también lo ha dicho, ese sentimiento de pertenencia a una nación española para la cual se empiezan a crear relatos y a transmitir determinados relatos históricos, se transmite determinada construcción histórica, determinadas referencias para la pertenencia del alumnado, se cambia, insisto, en cómo se combate lo local, por ejemplo, la forma de medir el tiempo, la forma de medir los ritmos de la vida, ¿no? Uh-huh. La escuela fue muy importante para, digamos, uniformizar efectivamente, no solamente en lo ideológico y en lo sentimental, sino incluso en las actitudes ante las cosas y en la manera de concebir, de entender el mundo, ¿no? Fue un esfuerzo muy potente que luego siguió durante todo el siglo XX, ¿no? Sí, efectivamente, es que incluso en lo que a tiempo se refiere, estás unificando horarios escolares, ¿no? Claro. Es decir, se determinan vacaciones y yo no solamente distinguiría entre, por ejemplo, Andalucía y Galicia, sino también dentro del mismo Andalucía, entre los ámbitos rurales y urbanos. Sí, ¿no? Sí. Sin tener en cuenta que, efectivamente, como todos sabemos, los meses no son los mismos en el ámbito rural. Claro. Los ritmos, los meses no son los mismos que hasta no hace mucho el tema de la cuestión del absentismo escolar en el ámbito rural cuando coincidía con determinadas tareas en el campo, pues bueno, pues ha sido una cuestión solventada hasta hace poco, ¿no? Entonces, en el siglo XIX pues, pasaba exactamente igual, se impone un calendario escolar, que no tiene en cuenta todas estas cuestiones y viene a homogeneizar, ¿no? Homogeneizar el sistema, ¿no? Y por tanto, construir esa noción, ¿no? Habéis hablado de valores, ¿no? De que se sustituyen lo que habían sido los valores que estaban en la sociedad, estaban presentes en ese hasta el siglo XIX, por otros valores, en aras de la construcción de ese Estado-Nación. ¿Podéis citar algunos de esos valores que empiezan a conformar la escuela a partir del XIX? Pues el valor de fundamentalmente los asociados a esos valores que relacionados con la revolución industrial, por ejemplo, ¿no? Y esa burguesía que incipiente, liberal, ¿no? Que se fundamenta en la idea del progreso, de la productividad, de la existencia de clases útiles y clases inútiles, ¿no? Utilizando su vocabulario, ¿no? Y de saberes suntuarios y de saberes útiles también. Ahí se empieza la división. Efectivamente, ¿no? Uh-huh. Es decir, cuando escuchamos que hoy día, ¿no?, la defensa de la escuela frente a la economía, al poder de las empresas, es que en el siglo XIX ese sistema educativo que se construye a partir fundamentalmente de la aprobación de la ley Moyano de 1857, como todos sabemos, pues ese sistema educativo también obedece al poder económico, ¿eh? Uh-huh. Otro valor también importante, el mérito individual. Ajá. Claro. Ligado también a esas exigencias productivas, ¿no? Uh-huh. Sí, viene el sistema viene, como bien dice la palabra, el concepto sistema, ¿no? El sistema viene a organizar esa meritocracia que ya en su momento, en el siglo XVIII, en siglos anteriores también existía, ¿no? Pero ahora en el XIX lo que se hace pues es un poco pues eso, institucionalizar la meritocracia. La meritocracia, ¿no? Sí, sí. Exacto, a través de títulos, ¿no? Se crea una educación primaria, una educación secundaria, una secundaria posobligatoria, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual la universitaria, con lo cual se otorgan títulos, se les dan nombres, requisitos, etcétera, y eso viene, pues eso, viene a lo que decía Fernando, ¿no? El esfuerzo, a premiar el esfuerzo individual, ¿no? Como si fuera mi último día, voy a vivir en la vida, amando sincero, mostrando a los míos cuánto los quiero. Como si fuera mi último día, voy a a luchar por mis sueños, viviendo sin miedo y cada minuto vivirlo intenso. Fijaos que cuando yo empecé a dar clase, bueno, sabéis que he sido docente toda mi vida laboral, en mi claustro de profesores de Sevilla en el año 80 se decía qué buena era la ley Moyano, y yo que tenía muy poca formación entonces como docente, después la práctica hizo su labor y bueno, hubo maestros que me fueron guiando y maestras. Yo no sabía quién era y ni qué era la ley Moyano, y cuando después me enteré pensaba, madre mía, ¿en qué claustro he caído yo? Entonces, os estoy hablando de los años 80, donde se echaba de menos la ley Moyano. Bueno, pues si me permitís esta pequeña anécdota para seguir avanzando en nuestra tertulia, os quería preguntar precisamente sobre las políticas educativas en Andalucía, y en concreto, en fin, podíamos empezar por eso, por la ley Moyano, y terminar por la LOSE y todo lo que ha venido después, ¿no? O sea, que os diría, no sé si podríamos resumir este planteamiento diciendo que vamos a hablar ahora desde la educación diferenciada a la educación para el mercado, ¿no? Sí. A ver, es mucho tiempo, pero vamos a hacer un esfuerzo para que nuestros oyentes nos puedan acceder fácilmente a todo este compendio de información, ¿no? A ver. Manuel. El tema, sí, efectivamente, Pura, el tema es complicado para resumirlo en tan poco claro, tiempo. Claro. Pero así en términos generales, ¿no? Uh-huh. Pues Andalucía va a jugar un papel, pues, el que ha venido jugando a lo largo de toda la historia, ¿no? También en general, ¿no? En el mundo educativo, pues exactamente igual, ¿no? Es el mismo papel, un papel de postergación donde el analfabetismo. Pues ocupábamos en los primeros lugares en lo que a analfabetismo se refiere dentro del Estado, de olvido de la educación primaria, especialmente la educación de la mujer, la enseñanza de la mujer. ¿Por qué? Pues porque Andalucía era un país atrasado dentro de un Estado ya de por sí atrasado en comparación con otros Estados europeos, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, bueno, pues Andalucía siempre ha estado ahí postergada. Y en materia educativa, pues claro, pues al comienzo, cuando en el siglo XIX, pues porque se le da el desarrollo del sistema educativo público, se le da a las élites locales, ¿no? Se le transfiere esa competencia, diríamos hoy, ¿no? Uh-huh. Y las élites locales eran las primeras que no estaban a favor, ¿no?, de ese sistema educativo público, ¿no? Con lo cual, eso originó un retraso importante. Y luego el desarrollo económico de Andalucía, pues no propiciaba la apertura, la construcción de ese sistema educativo. Uh-huh. Hay cifras que demuestran nuestro retraso, ¿no? A finales del siglo XIX en Andalucía había un 75% de analfabetismo, ¿no? Muy por superior al español, ¿no? De todo el Estado. Y por supuesto de otros países europeos. En Europa, en muchos países europeos, a principios del siglo XX, el analfabetismo ya era historia. Ajá. Repito, aquí en Andalucía estábamos todavía en el 75% de analfabetismo, ¿no? Entonces, el papel que ha jugado Andalucía, las políticas educativas que se han desarrollado en Andalucía, pues han venido pues a confirmar ese papel de postergación, de su desarrollo incluso, ¿no? Que vivía Andalucía, ¿no? Uh-huh. Fernando. Sí, de hecho el analfabetismo se va arrastrando posteriormente, se va arrastrando durante toda la primera parte del siglo XX, la segunda parte del siglo XX también. De hecho, cuando tenemos la autonomía, todavía no recuerdo lamentablemente ahora la cifra, pero hay un porcentaje de personas analfabetas bastante. 12%. Pues fíjate, ¿eh? Entonces, de hecho, eso justifica, entre otras cosas, la creación del programa de educación de adultos. Claro. Que claro. Fue, quizás, en mi punto de vista al menos, de las dos medidas de política educativa más interesantes, digamos, a priori. Uh-huh. Por la otra, sin duda, bajo mi punto de vista, fue la creación del programa de cultura andaluza, que se hizo en el año 84, al uh-huh. principio de la autonomía, ¿no? Un programa que vino a poner delante de toda la comunidad educativa la idea de que existe la cultura andaluza. Fíjate qué cosa tan que nos parece tan sencilla y tan simple ahora mismo. Pero uh-huh. En ese momento, año 80, 1984, oye, se dijo desde los 70, pero delante para funcionar en los colegios, sí, entre la comunidad educativa. Uh-huh. Y ese programa, bueno, pues planteaba la integración de la cultura andaluza en los currículos. Incluso se elaboró un material que era súper interesante y muy, muy bueno, además. Uh-huh. Ahora bien, lo que también hay que decir que si leemos la letra chica del decreto y de las órdenes que desarrollan ese programa, se defiende se sigue defendiendo el modelo de Estado-Nación español preexistente. Ajá. En el propio decreto, ¿eh? Y se justifica la inclusión de la cultura andaluza a la escuela como basada en que es lo más cercano al alumnado, por lo tanto se basa en la psicología del aprendizaje y se plantea como algo que no debe modificar horarios ni debe modificar programas, por lo tanto cómo se aplican, cómo lo podían aplicar, ¿no? ¿Cómo se puede? Entonces nace, pero lo que pasa es que nace con trampa, incluso desde dentro de la propia Consejería de Educación, por lo visto, nadie quería ser responsable de eso, se consideraba un marrón, de alguna manera, ¿no? Sí. Era un marrón importante, Fernando, porque recuerdas que en esos años todavía el sistema educativo español y andaluz estaba bajo la norma de la Ley General de Educación del 70, del franquismo. En efecto. Recuerda, uh-huh. ¿Verdad? Es decir, uh-huh. Educativamente hablando, las comunidades autónomas todavía no tenían competencia, no estaban ninguna, ¿no? No solo la andaluza, sino que todavía, o sea, que su papel dentro del sistema educativo no estaba regulado por ninguna ley orgánica, ninguna ley general, ¿no? Doblemente. Entonces, claro, interesante y doblemente adelantada esa iniciativa. Pero fíjate, sí, que cuando ya están todas las competencias y todo, desaparece por orden en el año 96, ¿no? Desaparece. Sí. Y además dice, desde un documento interno de la propia consejería, dicen lo siguiente, lo voy a decir más o menos textualmente: ahondar en las raíces propias debe hacerse desde los rasgos propios de nuestra cultura, inmersos en una cultura más amplia, española, europea y occidental. Por lo tanto, eso no es como cuadrar el círculo un poco, intentar. Es una manera de cómo combatimos la posibilidad de que la gente empiece a enterarse de lo que no queremos que se entere, más o menos. Eso es como el juego de las matriuscas, como hemos hablado alguna vez, ¿no? Sí, el señor. Juego de las matriuscas, bueno, ¿no? Andalucía, sí. Pero sin perder de vista que dentro de la cultura española, dentro de la cultura europea, dentro de la cultura de la humanidad, incluso en algún momento quiero recordar que coincidiendo con los Juegos del Mediterráneo, la celebración de los Juegos del Mediterráneo en Almería, alguna vez se incluyó la cultura andaluza dentro de la española y dentro de la mediterránea, ¿no? Se incluyó también en la normativa, en la legislación. Pues ¿no? Mira, por lo menos la mediterránea tiene un cierto sentido. Después quiero incidir un poquito en ese asunto. Bueno, incidiremos. De todas maneras, me llama la atención, y vosotros que sois estudiosos de la historia de la educación, además, más todavía estaréis en esta cuestión, de cómo se ha incidido tanto a la hora de hablar de educación en erradicar el analfabetismo, que en principio podría ser una cuestión de carácter instrumental, pero eso no llevaba aparejado el conocimiento y la reflexión sobre la propia cultura, ¿no? Sino que era una cuestión meramente instrumental, ¿no? Por lo que yo puedo decir, el programa de alfabetización de educación de adultos de la Junta de Andalucía nació muy, muy abierto. Sí. Es decir, sí integraba cualquier posibilidad de abarcar la realidad andaluza, el estudio, el análisis, la transformación, uh-huh, de la realidad andaluza. Eso estaba, porque era un programa abierto. Y entonces había ahí, pues, los y las docentes que lo llevaban, y eran especialmente combativos, además, ¿eh? ¿Y qué ocurrió? Que a los pocos años empezó a burocratizar el programa de educación de adultos, a orientarlo hacia la obtención de título. Okay. Empezó a encasillar lo característico cuando el poder está interviniendo activamente, ¿no? Claro. Que burocratiza, ¿no? Entonces se destruyó como tal. Claro. O sea, una cosa que nació de forma muy creativa y con una intención muy transformadora, eso fue abortado desde arriba, ¿eh? mediante eso, el encasillamiento en niveles, el medir la asistencia de los alumnos a las clases, porque es que no eran clases. Claro. Es que muchas veces no, o sea, el concepto de clase metido en un aula, eso no existía en claro. algunos casos, ¿no? Era una educación más tipo Freire, por decir, ¿no? Allí en esas aulas empezaron a contar su experiencia de la dictadura, claro, y su experiencia de memoria histórica a la gente que estaba asistiendo ahí. Efectivamente. Los hombres y las mujeres, claro. empezaron entonces, a moverse muchas cosas socialmente. Pues eso fue siendo eliminado. El sistema educativo como sistema como tal siempre ha necesitado de indicadores, como se dice ahora, ¿no? De números, de cifras que aparentemente puedan ser útiles para medir su eficacia, ¿no? Y bueno, y durante muchos años pues el analfabetismo, la tasa de analfabetismo ha sido un indicador, y como lo son ahora pues la ratio profesor-alumno, el fracaso escolar, el abandono educativo temprano, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero efectivamente en el ámbito pedagógico, en educación, siempre ha existido esa dicotomía, ¿no? Esa forma de cómo realmente llegamos a descubrir lo que estamos haciendo en educación, ¿no? A través de las cifras o a través de, bueno, pues de la inmersión en la realidad concreta práctica del aula, ¿no? Claro. Y eso a lo largo de la historia siempre ha ocurrido. Todos recordamos, por ejemplo, los viajes de Luis Bello, ¿no? El periodista que se dedicó a viajar por todas las escuelas de España, ¿no? Y que tiene ese libro tan bonito y tan precioso, sí, de viajes por las escuelas de Andalucía también, ¿eh? Que editó la Consejería de Relaciones, o no, de educación en su momento, ¿no? Uh-huh. En donde este buen señor se dedicó pues a viajar y visitar prácticamente todas las localidades de España, pero no a visitar catedrales, iglesias, conventos o monumentos así turísticos, ¿no? De esos años, sino a visitar las escuelas, ¿no? Y todos recordamos esas obras, ¿no? Esos artículos que se recopilan en diversos libros. Y son magníficos porque nos dan una nos evalúan de una forma cualitativa, diríamos hoy, ¿no? Uh-huh. De una forma cualitativa lo que estaba ocurriendo en el sistema educativo, ¿no? Sí, uh-huh. Que ahora no sé, ahora yo pienso que ha triunfado los números, lo cuantitativo exclusivamente. Sobre lo cualitativo, sí, porque eso se mide en términos sí, de sí. rendimiento. Sí. Económico. Sí. Claro, claro, claro. Claro. Uh-huh. Entonces estamos en el proceso que vivimos es de absoluta mercantilización también uh-huh. del sistema educativo. Claro. Por supuesto. Los números se han metido bueno, que no, tampoco no hay que menospreciarlo, ¿no? Es decir, no, es una hombre, herramienta pero... más sí, para sí. investigarlos, ¿no? Para investigar, pero ahora ceñirnos que todos los políticos de o todos los sí, los políticos que se dedican a la gestión de los sistemas educativos de los países occidentales estén temblando cuando el día antes de los resultados de PISA, de que se publiquen los resultados de PISA, es lamentable. Temblando. Sí. Es muy lamentable, ¿no? Sí. Y que además, para colmo, las políticas educativas occidentales estén orientadas a sacar buenos resultados, para sacar buenos resultados en PISA, porque muchas veces se adoptan medidas que uno piensa y dice, no, vamos a ver, es que yo le estoy dando importancia a esta asignatura porque o esta materia o estos contenidos porque realmente son importantes, o es porque en PISA puntúan. Y al revés, claro. Estoy menospreciando estos contenidos porque no PISA no pregunta sobre eso. Sí, lo que está claro es que enseñar en ese proceso de enseñar para Andalucía, del que venimos hablando ya, la cultura andaluza y los cuadernos de cultura andaluza, a los que aludía antes Fernando, fueron un hito importante, ¿no? No sé, Fernando, si quieres referirte un poquito más a ello, porque también me gustaría que habláramos de cómo ha quedado Andalucía en los currículos escolares, ¿no? Bien. Una cosa clave es primero el profesorado, ¿no? Uh-huh. Porque yo creo que son los agentes más determinantes o los segundos agentes más determinantes, o los terceros quizás, no estoy seguro, pero bueno. Determinantes son bastante claves. Son claves. Efectivamente. Entonces, por ejemplo, en el periodo, por ejemplo, formación del profesorado, periodo 2021-2023, no recuerdo, creo que son más de 600 acciones formativas en los centros de profesorado de Andalucía, ¿no? Bueno, de esas más de 600 acciones formativas, no llega al 2-1 y poco por ciento son sobre cuestiones de historia o de patrimonio cultural andaluz. Uh-huh. O sea, mínimo. Aquí las cifras son tremendas. Aquí sí vamos, ve tú aquí, Manuel, aquí hay que tirar de cifras. Entonces, claro. eso por un lado, pero por otro lado dice uno, bueno, vamos a ver qué han estudiado en los planes de magisterio en las universidades andaluzas, que se estudia en casi todas. Bueno, pues, si miramos el presente absoluto, hay varias universidades donde quienes estudian para maestra o maestro de primaria no tienen nada de historia, no dan nada de historia, aunque sí hay didáctica de las ciencias sociales, que yo no sé qué didáctica de las ciencias sociales se va a ver si no se ha estudiado ciencias, no sé, me parece un poco surrealista, ¿no? Entonces, ¿cuántas asignaturas que en su nombre están apelando a Andalucía? Dos, entre todas las carreras de maestro de primaria en las universidades andaluzas, solo dos. Una que se llama Didáctica del Patrimonio y la Cultura Andaluza, precisamente de la Universidad Manuel, en tu universidad, sí. Y otra que se llama el Entorno Social y Cultural y su Concreción en Andalucía, en otra universidad. Por cierto, un título un poco complicado, lo cual demuestra cosas, no me voy a meter, pero... Pero de todas maneras, esta última solamente se oferta en la especialidad Profundización en el Currículo Básico. Es decir, que en el Currículo Básico no está, no, hay que profundizar un poquito más. No, efectivamente. Y luego, sin embargo, te encuentras muy interesante, ¿no? Porque te encuentras asignaturas optativas también, como las dos que apelan a Andalucía, que las dos son optativas, ¿no? Lo cual está muy bien, existiendo, aunque sean optativas. Pero ahí, por ejemplo, Europa y el medio ambiente. Otra, pensamiento europeo. Otra, construyendo Europa, de las políticas a la acción. Otra, lenguas europeas y educación intercultural. Yo no sé luego los enfoques, entonces perdón, sí. y pido perdón, no sé los enfoques, sí. ni nada, pero no deja de ser llamativo, ¿no? Si comparamos presencia de un tipo de referencia y de otra, ¿no? Y también nos encontramos con que es normal asignaturas como religión, cultura y valores, el mensaje cristiano, pedagogía y didáctica de la religión católica, teología católica, todas confesionales. Uh-huh. Ninguna es sobre la historia de las religiones, ni. Y luego, por ejemplo, también, esto ya a lo mejor es un poco rebuscado por mi parte, pero literatura española, pero no literatura en español o literatura hispanoamericana, que es un término que es discutible, pero en todo caso. Entonces yo, luego a lo mejor los programas, no lo sé, está incluida literatura sudamericana y demás, pero me parece también un poquito... historia de la música y del folclore, hay una asignatura, por ejemplo, ¿no? Donde, bueno, conocer los principales elementos de la música folclórica española es uno de sus objetivos, ¿no? Yo lo que veo con los estudios de magisterio es una oportunidad perdida. Ajá. O sea, ausencias. Significativas. Ausencias y significativas. Uh-huh. Porque está ausente por nuestro contexto, y ahora volvemos al Mediterráneo. Uh-huh. Nuestro contexto mediterráneo está ausente, sin embargo está presente mil millones de veces Europa. Uh-huh. O el Atlántico. Por ejemplo, con los vínculos que de Andalucía con América. Bueno, pues no aparece, incluso en esa literatura española, qué oportunidad para que, por lo menos, aunque luego se trate como se trate, pero bueno, literatura, bueno, al menos, entonces, y oportunidad si, perdida, sí. Por ejemplo, tanto que se habla de la diversidad, de la interculturalidad, de todo esto, pues qué oportunidad perdida, ¿no? En vez de tanta religión confesional, ¿por qué no ponemos...? Que precisamente conocimiento de diversas religiones, ya que estamos pregonando la interculturalidad, ¿no? Uh-huh. Perdona que... Te quería decir que si esto pasa justamente en la formación del profesorado, está claro que todas estas deficiencias, todas estas ausencias se van a trasladar después a los currículos escolares, claro. Y a lo que se habla en la aula, al alumnado, ¿no? Porque, por ejemplo, en las oposiciones de primaria en Andalucía no hay nada, no hay por qué saber nada de Andalucía para poderla aprobar. Y luego en los currículos de primaria hay cosas, se dicen cosas interesantes, ¿no? Pero cada vez que, por ejemplo, los objetivos de ciencias sociales de primaria, ¿no? Aparece Andalucía, ¿eh? Pero siempre aparece, como dijo antes Manuel, Metida dentro de otra cosa. Siempre, Andalucía, España y la Unión Europea. Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural de Andalucía y España. Conocer entidades y organización política de Andalucía, España y la Unión Europea. Valorar de la comunidad autónoma andaluza, así como de España, y todo, siempre. O sea, uh-huh. No hay ninguna vez en la que se diga que merece la pena un objetivo sobre Andalucía. Siempre que aparece, siempre está España y está Europa. Incluso cuando, por ejemplo, ¿no? Se habla de la importancia de los contenidos propios de la realidad andaluza, que para eso es la que tienen los alumnos por delante, ¿no? Así como las contribuciones de los elementos específicos de la cultura andaluza en los ámbitos humanístico, artístico y científico, lo cual es genial, pero luego se apostilla para la mejora de la ciudadanía y el progreso humano. Entonces, más en general imposible. Entonces ese juego es el habitual en los currículos. Te puedo contar más ejemplos de primaria, de secundaria y de bachillerato. Por ejemplo, me ha llamado la atención que la asignatura Fundamentos de Arte 1 son 13 bloques los que la componen. El bloque quinto es el arte visigodo, por orden cronológico. El bloque sexto es el románico. El bloque séptimo, el gótico, el bloque... ¿Vale? ¿Ahí se ha saltado algo o no se ha saltado algo? Al parecer. Y de hecho, lo único no europeo que se trata es en el bloque 2, que se llama las grandes culturas de la antigüedad, Egipto, Mesopotamia y Persia y China, ¿vale? Y todo lo demás es pan europeísta y occidental. Y occidentalista absolutamente, ¿no? Ah. Y luego encima entre los objetivos dicen conocer e identificar las creaciones artísticas y culturales, determinando su origen, su ubicación cronológica geográfica, pues de aquí cuando se vea con la construcción del siglo X, pues no vas a ver dónde ubicarla. Esto debe ser románico, aunque no lo sea. Por ejemplo, ¿no? Bueno, Manuel, ¿quiere añadir algo? Simplemente una pequeña anotación. Que efectivamente yo creo que estamos viviendo, pues en lo que a la escuela se refiere, un elemento más de lo que yo vengo a denominar de normalización política de Andalucía, en el sentido de que, bueno, corregir todo esto con muchas comillas, claro, corregir lo que se hizo durante la transición. Es decir, ahora se está evaluando que negativamente que Andalucía, la esencia de España, no podía tener un sistema educativo donde se diera a conocer a los andaluces la historia escrita por los andaluces, ¿no? Claro. Como bien decía nuestro querido recordado Juan Antonio Lacopa. Aquí hay que dar un paso atrás, ¿no? Y desmontar esos programas de cultura andaluza que bien nos ha recordado Fernando, toda esa legislación que se aprobó en los primeros años, cuando se asumieron las primeras competencias allá en el año 1982, al año siguiente de nuestro estatuto. Hay que ir poco a poco desmontando todo eso, ¿no? Y un ejemplo, Manuel. Un ejemplo al hilo de lo que tú estás diciendo es que sí, me he acordado cuando has dicho esto. En la prueba de selectividad fue de junio del año 2020, tú sabes que una de las preguntas era ¿qué reino surgido a finales del siglo VIII se consolida como primer núcleo político relevante del proceso conocido como Reconquista? Claro, es justo lo que tú estás diciendo. Claro, es la necesidad, como tú decías, ¿no? En el siglo XIX se construye una historia para ser enseñada, y entonces los historiadores acometen esa tarea, ¿no? ¿Qué historia vamos a enseñar en nuestras escuelas para educar a ciudadanos que se sientan miembros de esta nación, ¿no? Pues entonces hay que construir una historia, y esa historia que ya se, con esos hitos, esos hechos relevantes, en donde España siempre sale muy bien parada, y si se comete un error es por culpa de los demás, y digo culpa intencionalmente, es por culpa de los demás y no por los españoles, pues toda esa historia se sigue enseñando y en detrimento de cualquier otra injerencia, ¿no? Como puede ser la historia de Andalucía explicada desde Andalucía. El ejemplo que tú acabas de poner del arte es un buen ejemplo, ¿no? Uh-huh. En Radio Andalucía Información, Andalucía, un pueblo con historia, con Pura Sánchez. A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor. Esos locos bajitos que se incorporan. Ante todas estas cuestiones que, de las que venimos hablando, yo quería preguntarte, Fernando, ante esta ausencia manifiesta de Andalucía en la formación del profesorado y también en los currículos escolares, la familia, el alumnado, el propio profesorado, ¿qué dice? Bueno, una cuestión muy, muy compleja, porque habría que ver en qué momento estamos hablando, porque todos estos procesos han ido, como hemos estado hablando de alguna manera hoy también, ha habido determinados momentos, determinadas épocas, ¿no? Yo de lo que más conocimiento tengo, algunas actitudes de docentes. Y hay de todo. Es decir, hay normalmente es habitual, recuerdo que hice en su momento una encuesta, pero bueno, es habitual que no haya, que no se asista a cursos sobre de formación sobre cultura andaluza. Y también es habitual que la mirada respecto a lo que dicen los libros de texto sea una mirada no crítica, en lo que he observado. Porque, y lo que dicen los libros de texto merece un capítulo aparte. De alguna manera, incluso suelen valorar positivamente esos mensajes de esos libros de texto, ¿no? En el sentido de que refuerzan la idea de que Andalucía tiene tiene entidad propia, ¿no? La mitad, más o menos, de ellos indican que las materias que imparten no deben enfocarse igual aquí que en Madrid. La otra mitad opina que es igual, porque los contenidos son universales y demás. Y muchas veces, cuando se entiende que no se debe tratar igual aquí que en Madrid, es por motivos técnicos más que de otro tipo, ¿no? En todo caso, bueno, hay actitud, digamos, muchos docentes tienen una actitud de interés y de compromiso con la realidad andaluza, otros no. Yo no he visto posturas extremas de un sitio ni de otro, de un caso ni de otro. Sí he visto diferencias, por ejemplo, entre profesorado de primaria y de secundaria, en el sentido de que los de primaria parece que son más receptivos al tratamiento de Andalucía en los currículos y a profundizar en la realidad andaluza, más que los de secundaria en general. Los de secundaria son como más vamos a ver, digo cosas que han dicho ellos, ¿no? La cultura andaluza es universal y traspasa los límites de lo puramente nacionalista. Eso me han dicho. Como me han dicho también de secundaria, esos planteamientos nacionalistas lo que fomentan la insolidaridad y la intolerancia, que es algo que aquí se nos ha machacado mucho con eso. No hay que hacer de lo propio bandera de nada, si acaso de universalidad, con esta atribución de universalidad a la cultura andaluza, ¿no? Entonces, y también he visto diferencias entre docentes que se han criado en Andalucía y docentes que vienen de fuera. En el sentido de que los que vienen de fuera son menos críticos todavía con los libros de texto, o entienden que la realidad andaluza está suficientemente y sobradamente representada y bien tratada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, he visto esa diferencia, ¿no? Que la imagen de los libros no es pobre, en fin. Y luego, de alumnado, yo sí he visto redacciones, ¿no? Sobre estas cuestiones, ¿no? Y solamente, para no extenderme, ¿no? Solamente resaltar dos cositas de cosas dichas por chavales de segundo de ESO, ¿no? El habla, ¿no? eran redacciones y unos poquitos hablaron del habla andaluza, pero los que dijeron era el habla, sobre todo, es burra, el habla nuestra. Hablamos muy malamente porque nos comemos muchas palabras y no las pronunciamos. Uh-huh. A veces somos muy horteros hablando y somos bastante vastos. Todo eso, una valoración negativa. Valoración negativa siempre, siempre, uh-huh, en todos los casos que encontré, uh-huh, que puede ser erróneo, que puede ser casualidad. Y luego semblanza, somos muy alegres y simpáticos, nos gusta mucho una juerga, somos muy salerosos, también tenemos fama de flojo, pero flojos los hay en todos los lados. Entonces, bueno, en general un conocimiento escaso y fragmentario, una visión no integrada también de lo que es Andalucía, más bien es ocho provincias, no sé si provincia o capital en su mente, un localismo feroz también, una valoración y una visión que depende mucho de lo que desde fuera se dice sobre nosotros, ¿no? Y bueno, una interiorización de determinados estereotipos muy potentes, muy peligrosos, ¿no? Como los que he señalado, ¿no? Ha hecho un retrato del alumnado y de su pensamiento sobre Andalucía, pero también de la sociedad andaluza, ¿no? Pues que lamentablemente. Esta es la cuestión. Lamentablemente, pero insisto, me encantaría estar equivocado, ¿eh? Digo lo que he visto. Sí, sobre el tema de la familia que tú planteabas, Pura. Sí. Yo creo que se está, desgraciadamente, se está extendiendo poco a poco una idea de la educación entre las familias, que yo creo que en general, en todo el Estado también, una visión mercantilista, vamos a decirlo así, ¿no? Sí. Que puede ser explicable en la enseñanza privada, pero en la pública quizás no tanto, ¿no? Uh-huh. Hombre, está empezando a surgir opiniones en este sentido que entienden la educación como un objeto de consumo en el que, por tanto, mi participación debe ser que debe quedar reducida prácticamente a solo a los casos de conflicto, ¿no? Ajá. Y ahí es cuando las políticas educativas en Andalucía pues están interviniendo, ¿no? Y la participación, por tanto, de la, bueno, ahí tenemos el claro ejemplo de la LOMCE, cuando le quitó poder decisorio a los consejos escolares, ¿no? Ajá. Que se le ha devuelto con la LOMLOE, ¿no? Entonces, la participación de la familia, yo creo que se debe incrementar, ¿eh? Eso de que la familia entre en los centros solo para un caso, como he dicho antes, un conflicto o un problema, de hacer un suspenso o un tema disciplinario, y solo vaya al colegio para eso, no creo que sea lo más adecuado, ¿no? Y eso originaría pues la inclusión de contenidos, de valores que están en la realidad, ¿no? Y que no solo son los que la autoridad educativa competente le interesa, ¿no? Se crearía una relación dialógica entre ambos, ¿no? Entre comunidad educativa y autoridad y docentes que debería ser muy interesante, ¿no? Uh-huh. Y ahí es donde ahí habría una oportunidad muy buena para que no, al entrar en la realidad entrara Andalucía en la escuela, no que ahora creo que desgraciadamente, y eso que existen docentes heroicos, como yo llamo, sin ningún tipo de apoyo institucional, docentes que a pesar de mantienen sus convicciones sobre la necesidad de enseñar Andalucía en las aulas, ¿no? En sus clases, a pesar de ello, yo creo que estamos vaciando y Andalucía está empezando a salir de las aulas andaluzas. Ajá. Pues casi que está ahí un poco respondiendo a la pregunta última que os voy a hacer para cerrar esta tertulia. Os la dirijo a los dos y es una pregunta directa. ¿Creéis que se está cumpliendo en materia de educación lo que se establece en el Estatuto de Autonomía? Hombre, yo creo que no, desde mi humilde opinión, ¿no? Es decir, eso que se dice en el estatuto de afianzamiento de la conciencia de identidad y de la cultura andaluza a través del conocimiento, la investigación, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Hay muchos datos que dan, nos muestran que algo está fallando, ¿no? Algo uh-huh. está fallando. No sé si intencionalmente o no, en educación hay pocas cosas que se les deba al azar, ¿no? Pero hay, en ese sentido, como ya comentaba antes, ¿no? En ese sentido hay una acción dirigida a aminorar los efectos de esos primeros años de la transición, en los que bueno, se aprobó ese programa de cultura andaluza y se tomaron esas medidas que iban encaminadas a que los andaluces tomaran conciencia de su identidad, ¿no? Uh-huh. Entonces hay presiones de todo tipo. Quiero ahora aquí mencionar, que no se me olvide, y lo ha comentado antes Fernando, la presión de las grandes editoriales de libros de texto. Claro. El dinero, que las cantidades que se mueven, económicas, que se mueven con esto, con la venta de libros de texto, es tremenda. Uh-huh. y los intereses son fortísimos, y ANELE concretamente, este cártel de editoriales de libros de texto, pues presionan para que se vendan los mismos libros de texto en todo el estado, y eso está, es casi el poder de influencia es casi comparable al que puedan tener las eléctricas en estos momentos, ¿no? Uh-huh. Sobre el poder político, ¿no? Y bueno, y están consiguiendo que poco a poco, y bueno, y no hablemos también de fuerzas políticas, como que todos sabemos, ¿no? Que están intentando, que quieren acceder al gobierno andaluz para desmontar el gobierno andaluz, precisamente, ¿no? O sea que pero esperemos que se vaya solventando todas estas cuestiones. Uh-huh. Y la presión también, añadir la presión también de las empresas ligadas a las TIC, a las nuevas tecnologías de la comunicación, que es también brutal, y que están venciendo absolutamente en el campo educativo, que eso también es otro tema también que da de sí un montón. Y respecto también a si está cumpliendo el estatuto, estoy de acuerdo con Manuel, pienso que no, ¿eh? Y bueno, han salido aquí algunas cosas ya, pero quiero mencionar que incluso el estatuto del 2007, el reformado, cambió lo que decía el año 81, ¿no? Decía el año 81, los poderes de la comunidad autónoma hablarán porque los contenidos de la enseñanza e investigación en Andalucía guarden una esencial conexión con las realidades, tradiciones, problemas y necesidades del pueblo andaluz. Uh-huh. Y ahora se complementará el sistema educativo general con enseñanzas específicas propias de Andalucía. Claro, así es como se ha traducido. El estatus ha variado, ha cambiado radicalmente, ha bajado, ¿no? Sí. Lo cual ya se venía practicando, quiero decir, simplemente ahí se han adaptado a algo más real, pero el artículo que ha mencionado antes Manuel no se cumple, es decir, aquí no, ni se investiga suficientemente, ni se fomenta, por supuesto, la investigación, ni la enseñanza, ni la difusión. Entonces, no, en mi opinión, tampoco, su opinión igual, no se está cumpliendo el estatuto. Pues desafortunadamente llegamos al final de nuestra tertulia. Tengo que despedir a los dos invitados, a Fernando Ruiz Morales y a Manuel Hijano, dándoles las gracias por su participación, dándoles las gracias por la claridad en la exposición de sus ideas, y diciéndole a los oyentes y a las oyentes que habría que seguir preguntándose. Primero, exigiendo legalmente, quizá porque tenemos derecho a exigirlo, que Andalucía esté en los currículos escolares, que esté en nuestra aula, que esté en la mente de nuestro alumno y nuestras alumnas, los futuros ciudadanos y las futuras ciudadanas. Pero también habría que preguntarse cómo es posible, después de tantos años de educación, después de tantos años de lucha contra el analfabetismo, que sigamos considerándonos nosotros mismos en términos de tópicos, como pueblo, digo, en términos de ignorancia, en términos de mirada, de asumir la mirada que otros y otras proyectan sobre nosotros. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Manuel. Gracias a ti. Han escuchado Andalucía, un pueblo con historia, en RAI, Radio Andalucía Información, un programa de la Fundación Blas Infante.